Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Toma tú el control de todo. Gracias. Amén. Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho junto a mi esposa. Estamos acá, Aurora. Y bueno, siempre es bueno tener una excusa para salir de Santiago. Así que esta ha sido una muy buena excusa para venir para acá. Estamos desde ayer en Maitencillo. Tuvimos la oportunidad de poder salir también por un poquito más de tiempo. Así que qué maravilla el poder contemplar, fíjense ustedes, la naturaleza, todo lo que Dios ha hecho. Es el mejor, ¿cómo decirlo? Es tan inspirador, ¿cierto? Todo lo que Dios ha hecho, la naturaleza. Y fíjense que nosotros somos parte de esa naturaleza que Dios hizo, pero una parte muy especial. Nos diferencia probablemente de todo lo creado. Una característica que tenemos como seres humanos. Y esa característica, fíjense ustedes, es la que nos hace tan especiales. Tener conciencia. Somos capaces, fíjense ustedes, de tener sentido de nosotros mismos. Pensamos. Yo miro a mi perrito que está mirando por ahí y digo, ¿estará pensando este perro? ¿Qué hará él? Pensarán, viven nomás ellos, existen. Pero el ser humano, fíjense, Dios le dio esta cualidad. Puso, dice, en el corazón del hombre, eternidad. ¿Qué cosa más grande cuando miramos entonces al ser humano? Algo hay en nosotros que nos hace tan diferente a todo lo creado. ¿Ya? Bueno, fíjense que el hecho de que podamos pensar, reflexionar, darle sentido a las cosas, nos produce esto. Crisis. Yo no sé si mi perro vivirá las crisis propias de la edad, si pensará si va a tener comida mañana o no, si pensará que viene... Después del verano viene el invierno. ¿Cómo irá a ser el invierno? No sé si pasará eso. Lo más probable que no. Pero nosotros pensamos. Y en tanto pensamos, podemos entonces, fíjense ustedes, relacionar, asociar cosas. Y ahí está la maravilla de esta área del cerebro que nos hace diferentes a todo el resto de la creación, lóbulo frontal. Ahí está la maravilla. Podemos entonces recordar, asociar, planificar, elaborar estrategias. ¿Qué se habrá imaginado este? Podemos, fíjense entonces, recordar para bien y recordar para mal. Este me las va a pagar. No, mejor a este lo perdono. ¡Qué maravilla! Todo eso lo hacemos, fíjense ustedes, con el cerebro. La palabra de Dios habla de corazón, habla de entendimiento. Habla, ¿cierto?, refiriéndose a estas funciones que evidentemente están en la cabeza. Las llama de muchas maneras. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser un poco revisar cómo se dan estas crisis en la familia, de qué manera nos afectan. Y fíjense ustedes, no hay nadie aquí en esta sala que probablemente no esté pasando una crisis en este momento. O que esté diciendo, ah, qué rico, me libré de esta, porque le garantizo que mañana comienza otra. Y eso me trae a la mente un libro en la Biblia que es tan maravilloso, que es muy, muy lindo y que yo les recomiendo que lo lean varias veces. Bueno, todos los libros de la Biblia hay que leerlos y releerlos. Pero fíjense que viene a mi memoria el libro de Ruth. ¿Han leído el libro de Ruth? Es un libro maravilloso, maravilloso. hubo una hambruna y que afectó al pueblo de Israel. Tremendo. Las hambrunas en esos días diezmaban a la población y mataban a más de la mitad de la población. ¿Se pueden imaginar morirse de hambre? En la Biblia están descritas muchas situaciones donde hubo hambruna. Una crisis tremenda. No tener que comer. De tal manera que una mujer, ¿cómo se llamaba? Noemí, decidió irse de ese lugar porque escuchó que en otro lugar, en Moab, había, fíjense, comida. Pero no es cualquier cosa tener que ir a Moab. ¿Cuál era la característica de los moabitas? No se llevaban bien con los israelitas. Iba a ser siempre ella una persona de segunda clase. Además que tenían dioses extraños, era una cultura diferente a ellos. Pero para allá partieron. ¿Y qué le pasó a esta mujer? No tan solo... Es como nosotros decimos, una tras otra, ¿cierto? Del sartén caen a las brasas. Una tras otra. Les vino una tras otra. Tuvieron años viviendo ahí. Se casaron sus hijos. Murieron sus hijos. Murió su marido. Y lo peor de todo, no tuvieron hijos. O sea, ella no tuvo nietos. ¿Qué significaba eso? Que no tenía carné de identidad, no tenía este sentido ciudadano, de tal manera que no podía heredar todas sus pertenencias en Israel, se perdía. O sea, si uno dice, hay que ser muy requemado para que le pasen todas estas cosas. Yo no sé entonces qué tipo de crisis estás pasando tú, pero aquí ya hemos visto... En esto que yo les he contado, una sucesión de crisis. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy en día desde las ciencias sociales? Se han ido entonces, fíjense ustedes, clasificando estas crisis para entenderlas mejor. Así que ese sería uno de los objetivos de esta mañana. Poder explicarles cómo se clasifican estas crisis. Cómo nos podemos ayudar para ir pasando cada una de estas crisis. Porque yo quiero decirles que no se pueden evitar muchas de estas crisis. Hay algunas que se pueden evitar, pero otras no. Las tenemos que enfrentar. ¿Les parece? Muy bien. Miren, una definición, y no es mucho lo que vamos a hablar más que tener un concepto. Crisis entonces es un estado temporal de trastorno y desorganización. La crisis es un estado entonces temporal de trastorno y desorganización. Fíjense que se caracteriza entonces por la incapacidad del individuo, familia o grupo social para resolver problemas usando métodos y estrategias acostumbrados. O sea, con lo que yo sé, no puedo resolver el problema que tengo en ese momento. Y además, se caracteriza porque tiene el potencial de generar resultados radicalmente positivos o radicalmente negativos. O sea, la crisis es algo que en un momento determinado me supera. Es un problema más allá de lo que yo puedo solucionar. Y en sí la crisis puede ayudarme a crecer o me puede enfermar. Un cambio pequeño es una crisis pequeña. Un estudiante de PSU ahí, ¿está dónde quedó mi lápiz? Esa es una gran crisis. Pero uno diría no es tanto, se puede resolver. Pero fíjense que pueden existir otro tipo de crisis. Un cambio grande puede llevar a una crisis más fuerte. Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando cierren mi empresa? La pérdida de trabajo, por ejemplo. Es una gran, gran crisis. Todo cambio, entonces, genera una crisis. Todo cambio. Y fíjense qué curioso. Porque hay algo que no tiene solución. Y lo que no tiene solución es el cambio. Todo cambia. Y eso no tiene solución. Cuando yo le pongo solución a eso, genera una enfermedad. En el 99,9% de los casos. Lo digo de nuevo. Todo cambia, ¿cierto? Es cuestión que nos miremos al espejo y recordemos cómo éramos hace 10 años atrás o hace 5 años atrás. ¿Ya? Todo cambia. Y eso yo no lo puedo evitar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aceptar el cambio. ¿Qué pasó, lamentablemente, fíjense ustedes, con Michael Jackson por no aceptar el cambio en su rostro? Este afán por evitar el cambio. Este afán por evitar los años, las arrugas, la caída del cabello, la pancita que va saliendo. Eso no lo podemos evitar. Se podrá evitar un poco por aquí, un poco más. Pero a la larga es algo que va a pasar sí o sí. ¿Me entienden? Por lo tanto, todo cambio va a generar una crisis. ¿Ya? Y eso implica de que yo tengo que tener claro de que muchas de las crisis que van ocurriendo son producto del cambio que estamos viviendo. Y ahí tendré que discernir qué puedo hacer entonces. Hay que celebrar los cambios entonces. Entonces, fíjense que los chinitos tienen una serie de signos, pero ellos combinan signos en los cuales significa una crisis y otro que significa peligro mortal, que tiene que ver con desesperanza. De tal manera que en el símbolo inferior, el significado que ellos ven y que unen para la palabra crisis, para ellos, tiene involucrados estos dos conceptos. Es una oportunidad única. Cada cambio entonces, que puede ser una amenaza, también tiene la oportunidad única de poder seguir creciendo. ¿Ya? Entonces los orientales nos enseñan que cada crisis es un peligro mortal, si no lo manejamos bien, pero también es una oportunidad única para crecer, superarnos y salir adelante. Es eso en el concepto oriental. ¿Ya? Bueno, todo suceso desencadenante, una amenaza, tragedia, estímulo o problemas, ya puede, fíjense ustedes, ir aumentando, está reflejado ahí por esta línea, uno trata de movilizar estrategias para minimizar ese cambio, los intentos de solución fracasan y hay un aumento del estrés, de la tensión y de la ansiedad. Yo sigo tratando de hacer cosas para evitarlo, pero sigue aumentando la tensión y posibles resultados: reducción de la amenaza externa, redefinición del problema, renuncia a objetivos fijos, fracaso. Y eso trae un desborde de las capacidades disponibles y lleva finalmente a la crisis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay un proceso, hay un comienzo, una evolución hasta que se llega a la crisis. No siempre la crisis es de un segundo para otro. Muchas veces la crisis tiene su tiempo. Entonces aquí hay para todos los gustos. De aquí a acá pueden haber un accidente, por ejemplo, puede ser algo muy rápido. Pero el que yo me entere de que hay cambios a nivel laboral y que voy a perder el trabajo hasta que lo pierdo, ese tiempo puede ser más largo. Y eso me lleva entonces a elaborar estrategias y a poder hacer cosas para minimizar la crisis. Tanto la crisis como su resolución dependerá de una combinación de factores, entre los que se cuentan la severidad o intensidad del suceso desencadenante, los recursos personales que uno tiene. Por ejemplo, cómo está mi nivel de salud, mi autoestima, mi flexibilidad para adaptarme a ese cambio. Fíjense que también depende el cómo yo adapte a ese cambio del sistema de creencias y valores de los cuales yo disponga. Y eso implica mi espiritualidad, mi fe, en qué creo. ¿Cuáles son mis conceptos de lo trascendente? Probablemente por esto es que la Organización Mundial de la Salud sugiere, fíjense ustedes, el que los médicos, todos los agentes de salud, debemos promover y debemos incentivar en la población el desarrollo de sus creencias. Porque fíjense que es más barato que gastar después en las consecuencias. Yo estuve en un Congreso Mundial de Psiquiatría el año pasado, donde la Organización Mundial de Psiquiatría Biológica promueve el desarrollo de la fe como elemento protector, fíjense ustedes, para enfrentar las enfermedades mentales. Entonces existe una relación, fíjense ustedes, muy grande entre la falta de fe, la falta de desarrollo religioso, de madurez religiosa en la persona, con un aumento de las enfermedades mentales en la población. Y aquellos que tienen sus años, a lo mejor recordarán a un psiquiatra chileno que se llamaba Armando Roa. Él escribió un libro que se llama Demonios y psiquiatría. Un libro escrito en la década del 70, por ahí. Y él plantea, en la medida en que las personas empiezan a ser invadidas por la secularización, por esto de que, ¿cómo es posible que tú creas en eso? Si ya estamos en el siglo XX, en ese tiempo. Ahora diríamos, ¿tú crees en Dios? Pero estamos en el siglo XXI ya. Esa idea entonces de ridiculizar la fe, hoy en día, fíjense que se hace lo contrario. ¿Acaso tú no crees? ¿Cómo es posible que no creas si estamos en el siglo XXI? Esa es la idea, la promoción de la fe. ¿Cuál es el enemigo común entonces para la ciencia y la fe cristiana? El enemigo que tenemos, fíjense ustedes, es el prejuicio. Gente prejuiciosa. Y el segundo enemigo que tenemos es el sinsentido. Personas que viven una vida sin sentido. El sinsentido y el prejuicio son los que más nos proveen de clientes en nuestra profesión. Y eso hay que combatirlo. La espiritualidad y la fe, sistema de creencias y valores. Cuando uno entonces promueve creencias y valores, está ayudando a las personas a que puedan, fíjense ustedes, adaptarse a los cambios y a las crisis que vienen. los recursos materiales con los que uno cuenta en momentos de crisis, los recursos sociales presentes al momento de la crisis, familiares, amigos, iglesia, comunidad, etc. Cada uno de nosotros ha pasado por crisis, ¿cierto? ¿Qué problema has tenido tú en la última semana? En el último mes, el último año. ¿Alguien se ha acercado a ti? ¿Alguien te ha preguntado? Bueno, ¿y cómo estás? ¿Tú te has acercado a alguien a preguntarle, oye, escuché que tenías este problema? Fíjense que el hacer eso y el promoverlo nos ayuda a ser más llevaderas los cambios y las crisis. Las características de una crisis. Toda crisis es una experiencia desagradable común a todos los seres humanos. Felizmente, las crisis están limitadas en el tiempo. Porque las crisis en última instancia terminan. ¿Saben cuándo terminan? Hay algunas crisis que no tienen solución, ¿no? Se mantienen, ya las vamos a ver. Y terminan con la muerte. Y ese es otro problema que no tiene solución. La muerte. Todos vamos a morir. Qué bueno, dicen algunos. Por el otro. Entonces hay dos cosas que no tienen solución, ¿de acuerdo? El cambio y la muerte. No tienen solución. ¿Ya? Sigue generalmente patrones secuenciales en su desarrollo. Toda crisis, entonces, podemos ver que sigue ciertos patrones o secuencias. Toda crisis tiene el potencial de resolución hacia niveles funcionales más altos o más bajos. Casi siempre se manifiesta por un suceso que se precipita como una gotita que rebalsa una copa, entonces, un vaso, ¿ya? Entonces, siempre hay algo que es el rebalse, y uno le echa la culpa a ese de todo lo que venía pasando. Las personas en crisis presentan un alto grado de accesibilidad psicológica. Cuando estamos en crisis o aproblemados, estamos abiertos a la ayuda. Pero no siempre es así. Las crisis trastornan también los valores y el sentido de la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? En el caso de Noemí, 10, 12, 20 años, 30 años, no sé cuánto estuvo ahí viviendo entre los moabitas, y decidió volver nuevamente a Israel. Y cuando ella llegó a Belén, algunos la reconocieron y dijeron, ¿y no es Noemí la que viene ahí? ¿Y qué dijo Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Cómo estaba el corazón de Noemí? No llegó muy contenta, Se fue buscando nuevas expectativas y vuelve peor. No me llamen Noemí, llámenme amargura ahora. ¿Noemí qué significa? Para ver el contraste. Si Mara es amargura, ¿qué significa Noemí? ¿Ah? No escucho. ¿Placentera? Significa dulzura. Mi señora lo dice y yo le creo. tiene que ver, fíjense, con algo dulce, que es lo contrario a lo amargo. A lo amargo. ¿Te cambiarías el nombre tú por la experiencia que has vivido? Imagínense, yo me llamaba de una manera y ahora llámenme esta otra manera. El abandonado, el despojado, el desposeído. Llámenme así mejor. Me cambié el nombre. Ahora, lo curioso está en que muchas veces yo escucho de que la vida cristiana es de victoria en victoria. Pero muchas veces en la iglesia o en la Biblia, la vida cristiana es de derrota en derrota. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, es donde nosotros miramos al cielo y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Exactamente, exactamente. Y fíjense que la batalla que estaba dando Noemí duró ¿cuántos años? 20 años, por lo menos. Y fíjense que ella se fue cada vez empobreciendo más, cada vez más. Pero aquí viene lo grande. Si uno está cimentado en valores profundos, uno capta para dónde va la cosa. Y uno puede entender. Porque ¿qué pasó después en la historia de Ruth y Noemí? Hubo una bendición tremenda para ellos. Fíjense cómo será la bendición que el nombre de Ruth quedó en la palabra de Dios. El nombre de Noemí quedó allí como una historia de ejemplo para nosotros. Por lo tanto, las crisis trastornan también los valores y cambian el sentido de nuestra vida. Por eso que hay que cuidar a las personas que están en una crisis. Porque pueden mejorar o pueden empeorar. Las personas en crisis se plantean preguntas básicas tales como ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué lo ha permitido Dios? ¿Vale la pena seguir viviendo? ¿Cuántas personas en crisis han decidido entonces terminar con su vida? Como una manera de mostrar su enojo, su rabia, su impotencia, su frustración frente a la crisis. 9 características que predisponen a no superar la crisis. Aquí cada uno de ustedes vea si tiene alguna de estas. Si las tiene, hable con su pastor, hable con el anciano. Debilidad emocional. Personas débiles emocionales, infantiles para pensar. Un débil emocional, una persona infantil, es fantasioso, ¿cierto? Tiende al pensamiento mágico. Ah, no, a mí nunca me va a pasar nada. Ojo. ¿Quién dijo eso? Ah, porque tengo mi versículo en la Biblia ahí subrayado. Por eso no me va a pasar nada. Deficiencia física. Cada vez que tenemos un hándicap, una deficiencia física, una enfermedad física, estamos más vulnerables frente a las crisis. No es más difícil confiar en nosotros mismos por nuestra dependencia, por nuestra deficiencia física. Falta de realismo. Somos niños para pensar a veces. Y eso nos da esta característica, falta de realismo. Pablo habla de los que tienen esta falta de realismo y habla que son niños espiritualmente, ¿cierto? Infantilismo. Impaciencia. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés cuidando cabras ahí en la montaña antes que baje a cumplir el plan de Dios? ¿Un año? ¿10 años? 40 años. Hay que tener harta paciencia entonces. El Señor tiene todo el tiempo del mundo. Él no se hace ni un problema. Fíjense que esto es importante. Sentimientos de culpa. Este es un libro escrito por Wright que habla sobre las crisis en la vida. Es un libro muy bonito. Este es un pastor y un psicólogo. Y fíjense que los sentimientos de culpa precisamente afectan la manera como nosotros procesamos las crisis. Ah, me lo merezco. O como me siento tan culpable, me da vergüenza estar pasando por una crisis. Yo veo que todos los demás cantan feliz y yo ando amargado. Más culpable me siento. Fíjense que si no, encontrar que los demás tienen la culpa. Eso también no ayuda a superar las crisis. Muy dependientes o demasiado independientes. Los llaneros solitarios por un lado o aquellos que son demasiado dependientes de los demás. También eso no facilita. Y fíjense que las creencias religiosas, nuevamente, me ayudan entonces a superar una crisis si mis creencias religiosas están basadas en creencias bíblicas. Muy bien, el proceso de una crisis. Hay una tragedia, un desastre, una desgracia. Nosotros respondemos. Y esta primera etapa es la que llamamos la etapa de shock. Ahí estamos entonces incrédulos, nos perdemos en el tiempo y en el espacio, tenemos hasta pérdida de memoria más o menos. ¿Qué tragedia, desastre o desgracia ustedes recuerdan que a ustedes les haya afectado? El 27F, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaban ustedes? Durmiendo, supongo, todos ahí, a esa altura en la noche, haciendo tuto ya. Fíjense que ahí uno puede experimentar un estado de shock. Algunos no se acuerdan lo que hicieron, otros ni saben cómo salieron corriendo para afuera. Ahí fíjense una medida de cómo nosotros también como chilenos estamos afectados por este tipo de tragedias, desastres, desgracias, que son los terremotos, maremotos, etc. ¿Ya? Esta etapa entonces es inmediata. Después vienen la etapa de reacciones iniciales. Y en las etapas de reacciones iniciales hay fuertes emociones como miedo, culpa, ira, tristeza, ansiedad, frustración. Emocionalmente respondemos a lo que percibimos. De acuerdo a nuestra experiencia, también vamos a responder a lo que nos llega a nuestra capacidad de darnos cuenta. Y entonces vamos a responder con emociones. ¿Cuál es el objetivo de las emociones? ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones sirven para ponerme en contacto con la realidad. Si en este momento hubiera un terremoto, todos los que están divagando en este momento y pensando, ¿habré apagado la plancha o no apagué la plancha? ¿Cerré bien el refrigerador o no? ¿Me entienden? ¡Pum! Se conectan con esta sala Y todos estarían poniendo atención. Las emociones nos conectan con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un terremoto, una tragedia, esta etapa de shock me lleva entonces a que mis emociones me vuelven a conectar con el peligro. Me da miedo, me da ansiedad, me da frustración. Temo por mi vida. Y esa es una reacción absolutamente normal. Fuimos hechos así. ¿Cómo será que cuando no respondemos así, uno dice, algo le pasa a esta persona? Todos esperamos que frente a una crisis reaccionemos de alguna manera. ¿Qué pasa si uno, como si lloviera? Se están cayendo el techo y yo sigo haciendo, oye, no se muevan porque hay que seguir con la charla. Ustedes dirían, este tipo está loco. Primera característica de la locura entonces, las emociones no me conectan con la realidad. Fíjense, es fácil. Por eso que diagnosticar la locura es tan sencillo. Hasta los niños se dan cuenta, algo le pasa. No responde de acuerdo a lo normal. No hay ni que ser psiquiatra para diagnosticar una locura. Curioso. Las emociones entonces, pero después viene una etapa de desorganización personal. El impacto emocional puede ser tan profundo en el cerebro humano que puede impedir que siga funcionando en forma adecuada. Y eso lleva entonces a esta etapa de desorganización. Puede haber a continuación entonces un estado de apatía, de desesperación, de hiperactividad o bien de hipoactividad. Entonces, después del terremoto, la señora empezó a hacer aseo, a sacar los escombros y a moverse. A las 2 horas tenía todo limpiecito en la casa ya. Hiperactivos. Otros desesperados. Otros apáticos. ¿Cómo respondieron ustedes? Salieron corriendo, se fueron a acostar, se pusieron a leer el Salmo 91 ahí. ¿Qué hicieron? Fíjense que es interesante ver cómo uno reacciona frente a esto. Es un laboratorio todo esto, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos? Y no se preocupen, todo lo que han hecho probablemente estuvo dentro de lo normal, porque hay un porcentaje muy bajo de la población que reacciona mal. Pero hay porcentajes que reaccionan, la gran mayoría reacciona bien. Esto que está acá es normal. Apatía, desesperación, hiperactividad, hipoactividad. Fíjense que en ese momento puedo tener ideas extrañas en mi cabeza. Esto es tan terrible que mejor me quiero morir al tiro nomás. O puedo incluso tener alucinaciones. ¿Qué significa una alucinación? Es una percepción sin un objeto real. Entonces, mi abuelita me habló, anda, a saber tú que me dijo que me escapara por aquí, justo le echo un tepo. Entonces, le prendo vela de ahí para adelante a mi abuelita, que es una santa, que me cuidó. Y así vamos generando, fíjense ustedes, en el tiempo, creencias basadas en reacciones normales de nuestro cerebro. Alucinaciones. ¿Ya? ¿Alguien alucinó ese día? Cuéntenla firme, ¿eh? Ok. Y fíjense ustedes que además puedo tener este tipo de reacciones a las horas después. Estamos viendo que esto ocurre en reacciones iniciales a las horas o días después. Somatizaciones. Dolor de cabeza, malestar estomacal, taquicardia, trastornos del sueño. Bueno, las listas son largas, pero más o menos para que tengan una idea. Con tanta emoción, con tanta intensidad de las emociones, mi cuerpo se resiente. ¿Cuántos perdieron el sueño después del terremoto? ¿A cuántos les costaba dormir? Cierto, y es natural. ¿Cuántos anduvieron con dolor de guata? Dolor de guatita, dolor de cabeza. Todas esas reacciones son normales. ¿Cuánto tiempo uno le da que sea normal? 3 años después, ¿sabes que todavía me sigue doliendo la guatita? Por el... No, pues, ya es demasiado. Entonces ahí vienen estas reacciones iniciales tempranas que ocurren y que aproximadamente pueden durar un par de semanas y se pasa. 3 semanas, máximo 6 semanas. ¿Después qué viene? Y aquí viene la encrucijada. ¿Puedo yo tomar esta tragedia como una oportunidad de crecimiento? Y entonces voy a elaborar estrategias funcionales. ¿Qué voy a hacer? Voy a expresar mis sentimientos. Voy a hablar de lo asustado que me vi ese día. Voy a hablar de la rabia que sentí, de la impotencia, de la frustración. Voy a hacer entonces la elaboración del duelo, de lo que perdí. Voy a seguir abajo de mi casa. Lo voy a hablar. Lo voy a comentar. Voy además a tomar esto que se llama el dominio cognitivo, a mentalizar las emociones que tuve. ¿Qué significa mentalizarlas? Significa hablar de ellas, darme cuenta de lo que sentí. Porque fíjense ustedes que con las emociones uno puede hacer 3 cosas. Uno es sentirla y guardármela. Y ahí la dejo adentro. Tengo rabia, tengo ira, tengo... Pero ahí está, guardadita. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde tengo la emoción? En el colon. ¿Dónde tengo la emoción? En el corazón. Ahí me está causando una opresión. Aquí en el lumbago. Los riñones, dice la señora, que le duelen. Lumbago. ¿Me entienden? Uno puede entonces la emoción guardársela. ¿Qué otra cosa puedo hacer con las emociones? Tirarlas para afuera. Entonces estoy enojado, estoy ahí, vamos pateando la perra. ¿Se usa ese dicho acá o no? Pobre perrito. Portazo, patada las cosas, golpe en la pared, vidrios quebrados, platos volando. ¿Qué estoy haciendo ahí? La emoción echándola para afuera. Bueno, por lo menos el doctor me dijo, porque así no me va a dar colon irritable, no me va a dar palpitación, no me va a dar la espalda. Pero va a tener que gastar en cuánta losa, oiga, en cuánto... Roberto. Sí, sí, sí, cierto. Y ya vamos a ver esa parte. Por los cambios que ocurren, fíjate, cuando estamos en crisis, ¿ya? Entonces, si yo estoy emocionando y la emoción la tiro para afuera y no la proceso, pobre los que están alrededor mío, entonces. Y eso se transforma la emoción en un impulso. ¿Y qué es lo otro que puedo hacer con la emoción? Tercera cosa, puedo mentalizarla. La palabra mentalización es una palabra que usan los psicoanalistas y que se refiere, ¿cuál sería el término cristiano para esto? ¿Qué nos pide la palabra de Dios que yo tengo que hacer con mis emociones? ¿Qué cosa? Meditar. ¿Qué más? Dominio propio. Es decir, tengo que controlarla. ¿Cierto? Airaos. O sea, reaccionen, pues, si son de carne y hueso. Pero manejen sus impulsos. No pequen. Y fíjense que yo tengo derecho a enojarme, pero que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Qué significa eso? Que si mañana sigo enojado por lo de ayer, mejor dicho, si hoy día sigo enojado por lo de ayer, soy un necio. Porque el cerebro humano no está hecho para eso. Nuestro cuerpo está hecho para reaccionar, tener estas emociones, pero no para guardarlas de un día para otro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi miedo, con mi ansiedad, con mi frustración? ¿Qué puedo hacer? Conversarlas. Eso es mentalizar. Cuando yo voy a donde mi señor y le digo, oye, ¿sabes qué? Esto me está pasando. O ella viene a decirme, y yo digo, no, sabes que tengo tantos problemas ya que mejor no hablemos nada. ¿Cuánto nos escuchamos nosotros como pareja? Porque esa es la medicina más barata. Eso me ayuda a mí a mentalizar. Y la mentalización por excelencia, ¿saben cuál es? Cuando yo voy al Dios Todopoderoso y le digo, mira, Señor, la patudez de uno. Y uno le empieza a decir al Señor como si Él no supiera nada de lo que nos está pasando. Y Él nos sigue el juego. Y Él se interesa por nosotros. Fíjense que hay un salmo muy lindo que dice que cuando estamos en problemas vamos a Él y Él se inclina hacia nosotros. ¿Has visto tú una persona cuando está conversando con otra? A ver, le dice, me interesa, y se inclina. ¿Qué significa eso? Atención. Como que si todo el mundo pudiera parar, porque Dios se preocupa de nosotros. Eso es mentalizar. Cuando yo hago eso, me estoy librando de patear la perra, de un colon irritable. Fíjense que de un cáncer, de echarme a perder la glándula tiroide, echarme a prender el páncreas. Así vamos a dejar a los médicos sin pega. Si tuviéramos una buena práctica de oración. ¿Cuánto oramos nosotros? Y esta es una pregunta para mí también. ¿Cuánto oramos? Por eso que vivimos como loro en el alambre. Ansiosos, frustrados, decaídos, cansados. Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer, que si no oro 3 horas, no voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer. Qué tremendo hombre, ¿eh? Qué tremendo hombre. En nuestra iglesia nos propusimos juntarnos a las 6 de la mañana a orar. He ido una sola vez nomás. No me ha dado el cuero, mamá. Pero he ido y pienso hacer el esfuerzo por ir. ¿Cuánto están orando ustedes acá como iglesia? ¿Se juntan a orar? ¿Se comparten entre ustedes? Voy a ver cuántos estamos en crisis aquí. Oremos entonces. Mentalicemos. Dios se interesa por nuestros problemas. Y eso nos lleva entonces a la adaptación conductual. ¿Por qué? Porque mis emociones están parejitas, tranquilas, controladas. Puedo entonces tomar buenas decisiones. Y eso lleva a la recuperación y al crecimiento. Y la crisis entonces se transforma en una energía para seguir adelante en el cambio, crecer y madurar. Pero ojo, aquí está el peligro. ¿Y qué pasa en el peligro? Estrategias disfuncionales. Lo contrario a lo de arriba. Retraimiento o huida. Me retraigo. Me encierro. Niego lo que me pasa. Genero dependencia. Ay, yo no sé nada. Mejor dime tú lo que tengo que hacer. Pasividad o agresión. Por ahí no va la cosa. Si yo hago esto, lo más probable entonces es que voy a tener una crisis mal procesada. Y la consecuencia de las crisis mal procesadas son depresión, quiebre nerviosos, dolencias crónicas, farmacodependencia, ausencia de reacciones, conducta delictiva. Hasta nos ponemos delincuentes. Empezamos a justificar lo que no tiene justificación. Y fíjense que, curiosamente, ¿eh?, el 27 de febrero, no sé si la mitad de la población, pero en algunos lugares, la mitad de la población se transformó en delincuente. Ahí andan sacando refrigeradores, planchas eléctricas, televisores, cuando no tenía ningún sentido. ¿Cómo se justifica eso? Crisis mal procesadas lo llevan, fíjense, a las conductas delictivas. Muy bien. Algunas veces hemos ido para allá, otras veces no hemos ido para acá. ¿Les ha pasado? A veces, gracias a Dios, le hemos achuntado. Otras veces nos hemos quedado empantanados. Tenemos harto que aprender de cada crisis. Harto que aprender. Déjeme ver aquí. Señales que indican que una persona en crisis está por el camino de la oportunidad. Vamos a ver esto y vamos a parar. Primero, fíjense que reflexiona sobre lo sucedido. Es capaz de reflexionar. Oye, mira lo que nos pasó. Mira lo que hice. Mira cómo me comporté. Es capaz de reflexionar. Acepta la realidad. Bueno, se perdió. ¿Qué le vamos a hacer? No está ahí, pero ¿cómo es posible? Cada vez que se acuerda. Acepta la realidad. Expresa su dolor. Es capaz, si siente el dolor, de expresarlo. ¿Qué hay que hacer o qué facilita que yo exprese mi dolor? Voy a expresar mi dolor en la medida que haya alguien que me escuche. ¿Cierto? Y se da tiempo para sanar. Entiende que es un proceso y que este proceso puede de menos ir a más. Y hace los ajustes necesarios para sanar. Señales que indican que una persona en crisis está en el camino del peligro. Se aísla o huye de los demás. Niega sentir tristeza, ira, miedo o culpa. Niega sentir tristeza, ira, miedo o culpa. Fíjense, a veces es porque el que siente eso, tristeza, la ira, miedo o culpa, puede significar que a veces los demás pueden pensar que entonces no soy tan espiritual. ¿Cierto? Puedo entender mal este concepto de la espiritualidad. Y decir, como todos son santos aquí, todos sienten alegría cuando les duele la cabeza y yo me deprimo. ¿Me entienden? Lo puedo negar. Me puedo volver agresivo. o puedo volverme pasivo. O dependiente, como habíamos visto. Característica de una persona ante una crisis mal procesada: se deprime mucho y por largo tiempo. Se vuelve demasiado activa. Andan hipomaníaca o maníaca aquí. Haciendo todo lo que no había hecho en 10 años. Está continuamente enferma. Se comporta muy distinto a lo acostumbrado. Abusa de fármacos, alcohol, tabaco o medicamentos en general. Intenta suicidarse. Actúa fuera de la ley. Se vuelve indiferente y afirma no sentir nada. Una persona entonces con una crisis mal procesada tiene estas características. ¿Se pueden prevenir las crisis? Hay crisis que se pueden prevenir, otras no. La prevención de la crisis está destinada a fortalecer los recursos personales, familiares y comunales para evitar que el estrés desemboque en crisis. Fíjense que lo que estamos haciendo ahora es prevenir una crisis en el sentido de cómo ustedes se adaptan, qué nivel de estrés les va a generar la crisis y que ustedes puedan adaptarse mejor. Y consiste principalmente en trabajar con las personas, familia o comunidades en adquirir un mejor conocimiento de uno mismo, de sus recursos personales y sociales, así como de la etapa del ciclo vital de la familia en la que uno se encuentra. El manejo de determinadas destrezas para enfrentar los cambios y manejar los conflictos. El desarrollo de una actitud positiva frente a los cambios y los conflictos. Todo eso, fíjense que ayuda. Y nos vamos a quedar hasta acá y vamos a hacer la segunda parte de la charla, las crisis específicamente de la familia. ¿Preguntas hasta ahora o comentarios? Ah, muy bien. Sí. El amor todo lo espera. Cierto. Sí, cierto. Exactamente. Estoy muy de acuerdo. Y ahí hay una bonita aplicación de ese pasaje.